el gancho, la más grande ventaja, es la clave de la felicidad. Con el gancho consigues muchas cosas que sin gancho nunca las conseguirás. Mucho más que la plata y los amores es el arte de saber enganchar. Y aunque digan que a vos te falle el cuore, tenelo por seguro, con eso te pasas. Hay que tener gancho, hay que tener gancho, hay que tener gancho si es que tú quieres triunfar. Hay que tener gancho, hay que tener gancho, hay que tener gancho para poder conquistar. Es el gancho, la más grande ventaja, es la clave de la felicidad. Con el gancho consigues muchas cosas que sin gancho nunca las conseguirás. Mucho más que la plata y los amores es el arte de saber enganchar. Y aunque digan que a vos te falle el cuore, tenelo por seguro, con eso te pasas. Hay que tener gancho, hay que tener gancho, hay que tener gancho si es que tú quieres triunfar. Hay que tener gancho, hay que tener gancho, hay que tener gancho para poder conquistar.